todas las cosas que me hacían mal, aquellas cosas que yo no te pude dar. Hoy ya el amor no puede renacer. Cuánto me costó ver que solo tú podías detener la ira, lujuria que yo pudiera tener, y con tus brazos poder abrazar y mis heridas curar. Ya no más, ya no más. Quiero ser quien te desnude la piel cuando te tenga en mis brazos. No vas a querer que me detenga y te dé todo lo que vos querés, y así podrás tenerme en el lugar donde estés. Quiero volver a entrar, tus fantasías cumplir, y así cuando no pienses no me dejarás ir. Y me volverás a amar, tú me regresarás, y así me darás mi segunda oportunidad. Quiero ser que desnude la piel, que te tenga en mis brazos. No vas a querer que te dé todo lo que vos querés, y así podrás tenerme en el lugar donde estés. Quiero volver a entrar, tus fantasías cumplir, y así cuando lo pienses no me dejarás ir. Me volverás a amar, tú lo comenzarás, y así me darás mi segunda oportunidad.